Bueno, y sorpresa ayer en el mundo del atletismo porque la mayoría esperaba que, bueno, que el gran favorito pues alzara con el triunfo del campeonato de Álava, pero no fue así. Fueron los Amurriarras de Oencariac los que finalmente se alzaron con ese campeonato de Álava de clubes que se celebró en el escenario del Réfor de Amurrio. El único escenario de este tipo que existe en territorio alavés, por cierto. Pablo Mas, ¿qué tal? Muy buenas, bien. Bueno, pues estáis contentos, supongo, ¿no? Muy contentos. Porque esto de superar a los favoritos, todo el mundo apostaba por los de la Blanca y finalmente se quedó la prueba en Amurrio. Bueno, todo el mundo apostaba, incluso nosotros. Ninguno de nosotros pensábamos que íbamos a poder ganarles. La verdad es que fue una sorpresa. Hombre, ellos no vinieron con el equipo de gala. Quizás se confiaron un poco. Y bueno, pues nosotros teníamos buen equipo y al final dimos la sorpresa. Ajá. Bueno, en fin, rebajas un poco ahí lo de que no vinieron con el equipo de gala. Oye, no fue el frío, porque desde luego en Gasteiz están acostumbrados a más frío que el que hizo ayer en Amurrio, ¿no? Ellos jugaban con ventaja. Para ellos, ayer era buen día. Un día caluroso. Sí, porque el frío era intenso, no sé si más que hoy, pero desde luego pegaba un bris que pagué. Sí. Que eso los evita, pues eso, haciendo ejercicio y corriendo, haciendo ¿no? Haciendo ejercicio y corriendo lo más rápido posible. Ajá. Bueno, en calor. Finalmente llegó el triunfo y ahí estabais. Bueno, ¿esto cómo se consigue? Supongo que con mucho entrenamiento y con mucho esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, hay que entrenar bastante, pero bueno, esto es más, lo nuestro no es profesional, lo nuestro es más un hobby. Un campeonato de Álava es nivel, pero bueno, no es el nivel muy grande. Entonces, bueno, para nosotros es un hobby, es una forma de entretenernos, de hacer deporte, de hacer algo diferente y, bueno, sobre todo de hacer algo en equipo, de juntarnos la gente de Amurrio para poder entrenar, para poder charlar mientras entrenamos y, bueno, es un poco de todo. Lo que había es un montón de gente. En principio, cuando hablé yo con los organizadores, me comentaban que podían darse allí cita unos 300. No sé si luego se cumplieron las previsiones, pero desde luego había muchísima gente ahí participando. Sí, bueno, al final somos muchas categorías, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y bueno, hay un buen ambiente. Hombre, sí que es verdad que el atletismo está un poco de capa caída, sobre todo aquí en Álava. No hay mucho relevo. No hay mucho chaval que venga por debajo, pero bueno, poco a poco a ver si pasamos el bache y nos ponemos otra vez de moda. ¿Esto a qué se debe? ¿A que hay otros deportes que puja, que vamos, que le superan o que la juventud no apuesta por el deporte? En general, la juventud ya no apuesta mucho por el deporte. No, antes igual era una forma de hacer otra cosa, pero bueno, ahora con tantas cosas que tienen los chavales a su mano, pues poco queda ya para el deporte, pero sí, bueno, sí. No hay tiempo como no sea llevar la PlayStation colgada de la espalda, pues, y si no, la PlayStation no hay nada que hacer. De momento va ganando la batalla, ¿no? Pues sí, pues tristemente, pero va ganándola. Por desgracia, porque desde luego el sedentarismo no trae consecuencias nada buenas, pues no. Y el que no se mueve al final, pues bueno, luego sufre las consecuencias cuando va llegando a mayor, ¿no? Cuando van subiendo los años, ¿no? Pues sí, a ver si vuelven otra vez. Buena época para que los chavales salgan, para que se diviertan, estén un poco en la calle, les dé el aire y vaya todo para adelante. Oye, una cosa, Pablo, lo que sí del escenario del Réfor Amurrio, ahí sí que decían los organizadores que en Álava no existe otro como este, ¿no? Había que por lo menos tenemos el sitio, otra cosa es que tengamos las ganas de hacer deporte, ¿no? El sitio es simplemente espectacular. Yo diría que ni siquiera en Álava, en todo Euskadi, no existe un sitio tan grande, digamos, de distancia en metros. Es más de 1,5 km, totalmente de hierba, un circuito que prácticamente no se embarra en ninguna época del año. Es difícil, tiene que llover mucho y muchos días para que el circuito esté embarrado. Es un circuito ideal para nosotros para poder entrenar, porque al final la hierba nos viene muy bien para no machacar las rodillas, las piernas. Entrenan mucho mejor en hierba. Es una gozada poder tenerlo tan cerquita de casa y la verdad es que es un sitio muy bueno para aprovechar, para que la gente vaya y disfrutar, encima para hacer más deportes, para jugar a fútbol, para jugar a baloncesto. La verdad es que tenemos una instalación muy buena. Bueno, Bueno, y aquellos que quieran, pues no sé, dar el paso y empezar a correr, ¿qué les puedes decir? ¿Hay que empezar desde muy pequeños o quizás ya entrado en año se puede hacer Se puede algo? empezar Hombre, a cualquier edad y no encima para competir, pero bueno. es un deporte relativamente fácil de practicar porque solo hay que salir a la calle y dejarse llevar. Lo que les recomiendo es que empiecen suave, suave, que vayan con tranquilidad, que corran, que combinen las dos cosas y que poco a poco que vayan haciendo más de correr y suave, suave. Y una buena excusa para empezar a correr es la milla que organizan vosotros aquí en Amurrio, que este año se celebra el 5 de marzo, a la tarde, sábado, el día de carnaval. Así que nada, que aprovechen y ese día, para hacer un poquito de ganas luego de bailar y de disfrazarse, que se animen a correr primero en la milla de Amurrio. Esa milla que será toda urbana, supongo, y por lo Eso es. tanto nada de barro, aunque ya No, dicen todo asfalto, todo. es una carrera cortita, sobre 2,5 kilómetros, con lo cual apta para todo el mundo. Se puede hacer incluso andando, no ponemos límite de tiempo para hacerla, se puede hacer perfectamente andando, para que se anime toda la gente que quiera, da igual el nivel que tengan y la edad, para que puedan ir acompañados de los hijos, de los carros del bebé, de los padres, de los abuelos. Es una carrera que queremos promocionar para que la gente es eso, para que empiecen a correr, para que una vida saludable puedan aprovechar, tengan una excusa para poder entrenar. Muy bien, pues nuestra enhorabuena a Oncaria, que a todos los que estáis ahí en este club y sobre todo pues a todos los que estuvisteis ahí corriendo, ¿no? Que superaste la prueba. Eso es. Así que nuestro Sorionak y a seguir haciendo deporte y contagiando el deporte a los más pequeños, que son el futuro, y a ver si no se quedan ahí en la silla con la PlayStation. Eso es. Vale, pues muchas gracias. Pablo Mas de Oncaria, muchísimas gracias. Vale, gracias, Agur.